Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. ¡Sí! Saludos a la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Aquí estamos los nómadas de Radio Alegría Libertaria, Radio Libre Online. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Vamos a comenzar esta nueva temporada del segmento más viajero de Novedades Decadentes con un viaje a la capital de un país muy lejano. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Una ciudad de ese país donde mucha gente va cuando acaba la carrera o cuando está en medio de la carrera, que es Quito, Ecuador. Ah, por lo del Ecuador de la carrera. Vale, vale. El vino negro cubre tu boca, llenes de mí, deja tu cuerpo. En 2018 nos invitaron a ir desde la UDLA, que es la Universidad de las Américas, para ir a dar una charla en un congreso sobre salud comunitaria y también a dar algunos talleres. Ahí en esa charla hablamos de salud, edadismo y desempoderamiento. Bueno, era también para dar talleres sobre un libro que hayamos escrito en ese momento, por el que nos llamaron, que se llamaba Sin Poder. Era el tema de trabajar la salud. Sí, porque para entonces ya habíamos sacado también el de autogestión cotidiana de la salud y ya aprovechamos también para eso. Lo que pasa es que todavía no lo habían leído allí, para trabajar temas de desempoderamiento, salud y salud comunitaria, en realidad. Y el tema de cómo hacer que desde la universidad hubiera formas de encontrarse con la gente en sus comunidades. Claro, la idea, desde nuestro punto de vista, no es desterrar el conocimiento de la medicina, sino que sea un conocimiento más humano, bueno, más humano también, un conocimiento más que tenemos sobre salud. Y de los sitios donde más estuvimos fue en Quito. Luego, en algún otro segmento, os contamos de otros sitios. Pero vamos a hablaros hoy de Quito, capital de Ecuador. Ahora que ya se va apagando por las formas en las que se está haciendo todo el tema de Israel, en el caso nuestro de Palestina, allí encontramos un proyecto que era traer unos cántaros, que estaba hecho con unas tierras negras israelíes, que servían de filtro para potabilizar el agua. Bueno, nos lo comentaron como un proyecto muy interesante porque la gente se moría y se muere sobre todo por falta de agua potable, que es lo que provoca un montón de enfermedades y que hace que la gente muera deshidratada y por otras cosas y por infecciones. Entonces, en principio parece una cosa interesante. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Recibían, según el dinero que iban consiguiendo en esta universidad, pedían a ese señor que hacía esos cántaros ahí en Israel que mandara tantos cántaros según el presupuesto que tenían, los traían en unos barcos y después se lo daban a las diferentes comunidades indígenas. Y decimos, ¿y cómo se lo dan? Bueno, se lo damos al cacique o al líder comunitario y él decide a quién y en qué momento dar. Y dijimos, ¿pero cómo? Sí, hay dos problemas. Uno es el tema ecológico, porque bueno, dice, bueno, está hecho con tierra natural, pero desde Israel se traen, ¿no? O sea, son miles de kilómetros que tenían que llegar hasta Ecuador. Y luego, pues tampoco hay una sostenibilidad social, porque el cacique es el quien dice a quién se lo da y a quién no se lo da. Entonces la gente que estaba luchando a lo mejor contra el poder omnívodo del cacique, pues no recibía eso. Solo explicamos que habíamos trabajado en México otra forma, que era por un lado los biofiltros, que pasaban el agua por ahí, entonces con plantas de la zona se limpiaba. Era un filtro comunitario muy grande y llegaba a cada una de las casas, que era algo comunitario. Y por otro lado, para gastar menos agua, estaban los baños secos, que luego eso se podía usar en los huertos comunitarios. Claro, eso te quita poder también a ti, como científico, ¿no? Los perros también nos acompañaron en diferentes momentos del viaje. En Quito, al menos en aquel momento, en 2018, todavía vivían perros sueltos por las calles, que era algo que nosotros conocíamos de chicos, ¿no? Que era lo normal entonces. Los perros de mi familia, que no eran de mi familia, ahora es que el perro es de una persona, pero es de una propiedad privada también, pero antes no era así exactamente. Entonces iban por ahí sueltos y hacían su vida de perros, sus cosas que tenían que hacer, ¿no? Y algo que normalmente se cuenta como algo peligroso, que anden por ahí los perros, nosotros pudimos ver otras cosas. En estos paseos, que íbamos por lugares de poco turismo, fue que los perros acompañaban a las vecinas y vecinos, bueno, que a lo mejor era porque les daban algo de comer o lo que sea, pero bueno, les acompañaban y eso hacía que no les pasara nada por calles que eran bastante oscuras, esas escaleras eternas que empezabas a subir y ya no había ni luz. Algunos perros pues estaban ahí para defenderte, ¿no? O ayudaban a que el tráfico hiperdenso de esa ciudad, que a lo mejor luego podemos decir algo del tráfico, que fuera los coches más despacio por algunas zonas porque te podía salir un perro o, bueno, te salían los niños a la calzada y entonces era también una forma de que no fueran los coches tan a lo bestia, ¿no? Iban a hacer unas campañas con niñas y niños, la gente de Bellas Artes, sobre respetar las normas de tráfico. Y les dijimos, pero vamos a ver, deberíais hacerlas con los conductores, porque atravesar las calles, bueno, tú te acuerdas, yo no podía atravesarlas, te decía yo. No me decías, tú no mires, porque era muy difícil atravesar con el tráfico tan denso y que no había semáforos en muchos sitios. Entonces, en lugar de concienciar a la gente que lleva coche, resulta que tiene que concienciar a las niñas y niños para que no les mate un coche. Me parece bastante aberrante la perspectiva, esa perspectiva de seguir dominando los dominadores, ¿no? Siempre parece que los que molestan son los débiles, los que van despacio, la gente que no queremos correr para pasar una carretera. Bueno, como pasa muchas veces que vamos por ahí, en este caso una señora muy importante de Ecuador se enteró de que estábamos ahí y nos dijo que si queríamos ir a hablar con el Departamento de Educación para hablar de formación profesional, ya que Ainhoa es del País Vasco y ahí se estaba haciendo unas cosas muy importantes de formación profesional. Sí, además estuve en un proyecto de investigación sobre el tema. Dijeron, pues venid y nos contáis cuál es el modelo de FP dual, ese que estás en clase y también vas a trabajar, ¿no? Y casualmente el día que fuimos, pues fue el día en que renunció el ministro de Educación de Ecuador, Fander Falconi, por los recortes en el presupuesto de la enseñanza pública. Entonces la gente estaba corriendo por los pasillos. No era fan del Falconi. Se llama Fander Falconi. Fander Falconi. Fander. En andaluz significa eso que... Fander Falconi. Que en ese momento estaba en el gobierno Lenín Moreno, que fue, digamos, el sucesor de Rafael Correa, y se veía que las cosas, la gente estaba bastante cabreada. Pero bueno, el caso es que en esa reunión en que la gente corría por los pasillos, advertimos a la gente que estaba ahí del peligro de profesionalizar todos los empleos, que es lo que nos ha pasado por aquí, ¿no? Que antes tú empezabas de aprendiz de carpintero ya con un sueldo, aunque fuera pequeño, y ahora con la formación dual tú haces lo mismo, pero sin cobrar, y solo quien se puede permitir apuntarse a la formación profesional, pagar los estudios, y pasarse 2 años estudiando, puede acceder a puestos que antes pues te accedías por habilidades o por competencias, como se dice ahora, ¿no? Pensábamos que era más interesante, por ejemplo, a la gente que está vendiendo jugos por la calle, que le puedan dar alguna ayuda de cómo contarles cómo hacerlo para que los jugos no hagan daño a nadie, en la cadena del frío y esas cosas, que decir, no, ahora para vender jugos por la calle tienes que hacer 2 años de formación profesional, sacarte un carné, que tengas que mostrar que tienes ese carné, que tengas que tener en lugar de un carro normal un carro con un frigorífico, no sé qué, porque son trabajos que hace la gente para subsistir. Y entonces simplemente lo que consigues es una cosa muy clara, quitarte a esa gente del medio. Sí, en esa época, creo que ahora va a cambiar porque hay una huelga, porque va a subir el gasóleo. Coge un taxi, 2 o 3 personas, te salía casi igual que ir en el autobús. Entonces, bueno, pues algunas veces, cuando era bastante complicado ir en autobús, pues cogíamos algún taxi. Y estaba gobernando, como tú ya has dicho, Lenín Moreno, y muchas veces, como no éramos de Ecuador, nos preguntaban qué nos parecía Rafael Correa. Y bueno, siempre ahí intentábamos pues decir, pero no decir, porque a lo mejor había gente que se enfadaba y nos pegaba en el taxi. Nos echaba, ¿no? Bueno, también hubo un... Bueno, sí, el Correa es que, vamos, menudo... La escuela del milenio que destruyó todas las escuelitas populares, que había una red de escuelitas populares en Ecuador, y su idea de progreso y de bienestar y de llevar a doctores de España para las universidades y para que enseñaran también en magisterio cómo se educaba, pues destruyó una red muy importante, quizás de las más grandes, más interesantes de América Latina. Y también entró en el Yasuní, que estaba en la zona protegida. Bueno, el Correa, la verdad que teníamos mucho para alargar, pero como nos podían alargar del taxi. Bueno, lo que sí fue una vez es un taxista que era evangelista con el que tuviste una jugosa conversación en torno a la Biblia y que, como estaba el hombre tan interesado con las cosas que le ibas rebatiendo, nos dio un voltio por todo Quito que yo digo, me parece que no vamos a llegar a cenar a casa. Bueno, pero fue bonita la conversación. Sí, sobre el tema de los pobres en la Biblia y del poder y todo eso, que el taxista cada vez que le planteaba algo que venía en la Biblia decía, bueno, es verdad, no sé cuánto. Cuando nos invitaron a ir a Ecuador desde la Universidad de las Américas a pasar un mes dando talleres y charlas en diferentes lugares, les pusimos como condición que no queríamos cobrar nada de dinero que pudiéramos sacar del país, porque si no nos parecía extractivista de nuevo, ¿no? Ya bastante había pasado con toda la gente que llegó de España a las universidades ecuatorianas, que quitó el trabajo a la gente que estaba allí intentando investigar y todo eso. No íbamos a hacer nosotros lo mismo intentando mirar para otro lado, ¿no? Entonces les dijimos que nos dieran de comer y de dormir, algo que fue bastante difícil para la persona de administración, que hizo todo lo que pudo hacer para facilitar que no nos dieran dinero y nada más que nos pagaran la compra y nos dieran de dormir. Entonces muchos días comíamos en el comedor de la universidad porque nos daban unos tickets de comida y ahí conocimos a Diana. Ella se preocupó porque, claro, la mayoría de la comida era arroz. Yo tuve en ese año el debut diabético y entonces el arroz me subía mucho el azúcar. Entonces buscaba formas en las que no hubiera tanto arroz. Entendíamos que tenía que haber arroz porque el arroz es mucho más barato, pero yo no sé, algo. A veces ponía algo de ensalada, a veces ponía vegetales en vinagre, lo que hubiera, pero... Es que había una zona que era un comedor para gente que llevaba más dinero, que no era la nuestra. Entonces iba ahí a ver si conseguía ensaladas y cosas de esas para que tú pudieras comer algo, porque claro, si no, en realidad comías muy poquito. Entonces nosotros con Diana pues hablábamos a ver cómo estaba, qué es lo que le pasaba, nos contó que estaba estudiando, que tenía 2 niños, cómo iba a casa en la moto cuando llovía, porque ahí llueve mucho. Ahí siempre anochece a la misma hora y amanece a la misma hora, porque es lo que tiene estar en la mitad del mundo. Es la zona en la que las rosas son más codiciadas porque crecen recto, por eso de estar en la mitad del mundo. Entonces, cuando ya nos íbamos a marchar, le fuimos a comprar unas flores, se las llevamos, se puso súper contenta y la persona que nos había invitado no sabía nada de ella. O sea, iba todos los días ahí a comer y no se había preocupado. Que no es por esa persona, sino que en general pasa mucho. Que nos da igual la persona que nos atiende cada día o que nos da el café todos los días y no sabemos nada de esa persona ni cómo se llama. Entonces le cogimos mucho cariño y ella a nosotros también. Y después de volvernos, pues de vez en cuando también nos mandábamos algún mensaje por WhatsApp. Tristemente, al tiempo falleció porque tuvo un cáncer del que no se pudo tratar y nos dejó. Desde el aeropuerto nos recogió un taxista, que fue el mismo que nos llevó luego, que lo mandaba a la universidad. Nos llevó a era una urbanización muy grande. Ahí nos metieron, era un sitio que estaba bien, lo que pasa que a nosotros ese tipo de sitio no nos gusta mucho. Hombre, tienes que pasar por un señor que es de ejército privado para entrar y luego a la mañana se ve cómo van llegando los criados a las casas pasando por el control de seguridad y ahí van llegando y luego ya al atardecer se van yendo. O sea, es un poco ese modelo que ya os imagináis, ¿no? Bueno, estaba bonito que los colibríes nos venían a saludar por la mañana. Qué bonitos son los colibríes, ¿eh? Entonces esta empresa que gestionaba los departamentos estos, los apartamentos, pues nos mandaba una mujer de limpieza por cada día. O sea, una mujer que era la misma que venía cada día. Entonces nosotros lo que hacíamos era limpiar todo muy bien para que la mujer pudiera descansar el rato que le tocaba nuestro apartamento. No, se lo dijimos que no se lo creía porque ella tenía, no sé si eran 20 minutos o algo así, para limpiar el apartamento. El primer día que coincidimos ya se lo dijimos y luego pues algunos días estuvimos coincidiendo y uno de esos días, ¿no? Sí, nos contó sus penurias como migrante en Barcelona. Dejó en Ecuador a toda su familia, que por aquel entonces tuvo que sacar a las niñas del colegio porque no tenían dinero para pagarles los libros y, bueno, tenía una pena muy grande de que no pudieran ir sus, en este caso eran sus nietas no podían ir a la escuela y entonces dijo, bueno, pues me voy como sea y a ver si tengo suerte y puedo mandar dinero. Cuando llegó por intermediación de Cáritas, entró a trabajar en Barcelona para una señora catalana que la encerraba en el sótano, donde la plancha, mientras la señora comía, para no verla mientras ella comía, que no viera cómo la señora comía, por no sé qué rollo tenía la señora. Y ella pues se echaba a llorar, que estaba ahí encerrada, lo pasó súper mal, dijo que se pasó días y días pues muy mal, ¿no? Hasta que ya le contaron que podía trabajar limpiando por horas en diferentes sitios y no para una señora. Eso ya le dio la libertad de juntar, no solo la libertad de no estar aguantando a la señora, y también la de poder juntar el dinero para su familia, para que pudieran, y de hecho luego volvió, por eso estaba ya aquí. Aprovechando que no estaba comiendo hidratos de carbono, una de las cosas que había descubierto es que la cerveza te subía mucho el azúcar, pero allí no. Porque necesitabas que te subiera un poco el azúcar, ¿no? Fuimos a algunas tascas de diferentes sitios de la ciudad. También en tiendas de abarrotes, que nos sentábamos ahí en los escalones, donde fuera, a tomar lo que fuera. Y así, pues fuimos a tascas que estaban alrededor de algunos mercados, algunas tascas que también estaban por debajo de donde nos quedamos, fuera de las vallas. Y una de las cosas que me gustó mucho fue el cevichocho, que son los altramuces, pero pequeñitos, que te los comes sin quitarle la piel, en un ceviche, en un formato de ceviche. Estaba buenísimo. Y luego los jugos son increíbles porque ahí tienen unas frutas de una maravilla. Las cosas saben muy bien y tienen frutas que no habíamos comido nunca. Eso fue una gozada, un disfrute. Había cosas que se dejaban a gusto, que eran las protestas de la gente que venía de todo Ecuador a Quito, allí al Parlamento, que cerraban con unas vallas, yo eso no lo he visto nunca, para que la gente no pudiera escapar por ningún sitio. Bueno, hay que decir que en Ecuador hay diferentes comunidades indígenas, es muy diverso en ese sentido. Bueno, además de ser, ¿no?, un laboratorio social, un laboratorio antropológico, hay mucho dinero canadiense investigando por ahí porque creen que lo que se investiga en un país así, que es más como más recogido, más pequeño, podría luego llevarse a otros países para las cosas suyas de lo que quieren los canadienses, de hacerse con la riqueza de cada sitio y todo eso, ¿no? Entonces ahí De hecho, ahora mismo hay unas protestas muy fuertes y paros nacionales, y el gobierno de Ecuador ha desplegado a las Fuerzas Armadas en Quito por las protestas que está habiendo por la eliminación del subsidio estatal al diésel. Eso que decíamos, que como estaba subsidiado, la gasolina era barata. La gasolina, el gasóleo y todo eso. Y a partir de ahí pues ha ido subiendo. Y ahora mismo en Quito hay un amplio operativo militar activado tras el avance de las protestas contra el aumento del diésel en Ecuador, en medio de paros nacionales que son convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAI. Me lo imagino, porque es como lo mismo que estaba pasando cuando nosotros fuimos. Sí, pero ya con despliegue militar, solo policía. Bueno, otro día os contamos de otros sitios de Ecuador. De momento ya os damos saludos. Bueno, sí, por si alguien quiere, si va alguna vez a Quito, hay un montón de librerías de antiguo, con libros muy baratos, también de discos piratas. Lleva mucha vida en la calle, si no te entra el miedo, que hay gente que le entra el miedo. Pues en realidad puedes tener una vida bastante rica en el sentido cultural y muchos intercambios y muchas cosas interesantes. Lo único que te ahogas un poco porque está muy arriba, que tienes que ir más despacio, un poquito más despacio, para que no te falte el aliento. Bueno, pues ya otro día seguimos contando cosas. Muchos abrazos a toda la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Decadente. Abrazos desde Radio Alegría Libertad. En Ecuador la verdad se desvanece. Nepotismo a la vista, contratos a dedo, a sus familiares les da, qué enredo. Sin luz nos dejó 14 horas al día, la oscuridad nos mata, qué ironía. Mientras el pueblo sufre, él no se inmuta, en Miami pasea. ¡Qué vida tan bruta! Novoa, no, no mientas, mentiroso, mentiroso, no nos mientas. Novoa, no, no, no mientas. Novoa, no, no mientas, mentiroso, mentiroso, no nos mientas. Las extorsiones suben, no hay quien nos cuide. Un asesinato por hora, el miedo nos divide. El mes más violento, la historia lo grita. Pero no voy en su lujo, ni lo medita. El día sin fondos, la gente se muere. Sin medicinas, a mí disfruta, qué desconsuelo. Novoa, no, no mientas, mentiroso, mentiroso, no nos mientas. Novoa, no, no mientas, mentiroso, mentiroso, no nos mientas. Ay, Novoa, escucha el clamor. Máscara cae, ya no te creemos. Con salsa te digo, fuera te queremos. Nos vendiste sueños, pero eran engaños. La pobreza crece, nos tienes de manos. Tu gobierno es un circo, pura corrupción. Ecuador, despierta, basta de traición. Esta salsa, el pueblo se expresa. No va tu mentira, a todos nos pesa. No más engaños, no más dolor. Ecuador se levanta con este tambor.

pues... Novedades decadentes. ¡Oh, George! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Y hasta aquí llegó el Novedades Decadentes de hoy. Y como siempre nos vamos a despedir con un grupo del Estado. Y hoy vamos a hacer Capicúa, porque también es de Vitoria y hemos empezado con un grupo de Vitoria. Hemos empezado con Potato, Míticos Potato, y vamos a acabar con Caballo Muerte, un grupo nuevo de Vitoria, que acaban de sacar este trabajo que también se llama Caballo Muerte, este mismo octubre. Y aquí se acaban Novedades Decadentes. Ya sabéis, el martes, un día más oscuro siempre. Y eso, un besazo y hasta dentro de 15 días.